sombra tuya. Estoy seguro que me quedo ya aquí. Este amor que nace y se desborda, dejando todo lo que está cerca a mí. Sé que piensas que no estás en mi memoria. Te equivocas y piensas así. Y si tu amor tiene alguna duda, te pido que te vayas de aquí. Disperso en lo que queda de mí. Mi amor, dame una señal ahora. Necesito saber de ti.